pueda pasar. Y dame, dame, dame, dame, dame un poco más, solo un poco más. Siempre estás brillando, siempre peinada, amargo festín, vicio, vicio, vicio, envuelto en llamas, me quedo aquí.